sé cómo el reloj no se detienen. Tus recuerdos en mi mente siguen dando vueltas porque siempre van y vienen. Ponte al leite verte desnuda. Ese culo es una locura. Muero por matar esta duda. Sería un placer si me ayudas. Es que tú la tienes prendida. Ojalá supiera lo que te haría. Es que tú estás tan rica que me tienes maquinando suciaría. Ponte al leite verte desnuda. Ese culo es una locura. Muero por matar esta duda. Sería un placer si me ayudas. Pa' activarte te pegas a mí. Yo ando solo, pero cuando te veo venir siempre me acuerdo del bellaqueo por Miami. Tú estabas ruling y me besaste porque somos homies. Y yo me quedé imaginando ese culito todo el tiempo. Vive solita en su apartamento. Cuando me llama yo le llego y el segundo la reviento. No es cantante y me hace dos conciertos. Cuando quiere me hace tres. Le digo CBD porque me quita el estrés. Tiene una amiguita loca que se la quiere comer. No me dice TH sino micro HDP. Fuah. Yo quisiera ser tu jevo, pero soy tu fanático. Ya no te quiero ver más por video. Dame realidad este deseo. Es que tú la tienes prendida. Ojalá supieras todo lo que te haría. Es que tú estás tan rica que me tienes maquinando suciaría. Fue un deleite verte desnuda. Ese culo es una locura. Muero por matar esta duda. Sería un placer si me ayudas. Prende un filecito de María. Y después toda la noche te hago mía. Me mandan notas de voz diciendo suciería. Si yo soy tu bandido, el que te dé encendía. Si no importa el día, yo estoy puesto pa' darte. Suave y lento voy a desnudarte. No te enamores, no quiero lastimarte. Aunque ese culo tuyo puedo obsesionarme. Y yo sé que piensas en mí. Sabes que ando ready pa' ti. Quiero olerte ese perfume rico que te di. Tengo mala memoria, pero esa boquita me tiene viendo toda tu historia. No pido que sea mi novia, aunque te vestías de santa, tú eres una demonia. Está clara que ella es una abusadora. Si fuera una canción sonar en todas las emisoras. La sensación del bloque no es el que la quiera, es el que le provoque. Yo quisiera ser tu bebo, pero soy tu fanático. Ya no te quiero ver más por video. Mami, soy fanático de tu cuerpo, te lo comento. Ey, tú estás mejor que tu amiga, bebé. Hacho Alejandro, mami. A ella le gusta provocar. Me manda videos por el Snap que no suben el IG. Yeah. Un talento cabrón para ser que quiera pecar. La última vez que la vi en mi cama dejó el panty. Yeah. Se pone en contra y sola se lo pone. Le gusta jugar con las posiciones. En cabrona si lo saco, le gusta jugar pero sin condones. Me pidió que se le eche en la cara y dice que soy el único que se la come. No le creo, ella más peligrosa que un tiroteo. No quiero involucrarme pero no la bloqueo. A ese culo le doy más rápido que un Alfa Romeo. Venezuela.